lo calienta el sol aquí en la playa. Solo me faltas tú cerca de mí, con tu palpitar, con tu cara, con tu pelo, te recuerdo, mi cariño. Oh, cuando calienta el sol aquí en la playa, solo me faltas tú cerca de mí, con tu dulce voz, tu mirada, tus caricias, yo te añoro, mi cariño. Oh, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol aquí en la playa, solo me faltas tú cerca de mí. Cuando calienta el sol aquí en la playa, solo me faltas tú cerca de mí, con tu dulce voz, tu mirada, tus caricias, yo te añoro, mi cariño. Oh, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol.